Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo andás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Julián? Bien, muy bien, todo bien. Gracias por atendernos. Aquí estamos. Que la ciudad haya dejado de estar en los medios de hace ya muchos años no es un hecho casual. Qué loco, ¿no? Porque... sino que tiene que ver con la política de medios del jefe de gobierno, que trata de que de la ciudad se hable lo menos posible. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, esa capacidad, ¿no?, de ser invisibles en las elecciones a diputados o a senadores, y en las que son presidenciales, bueno, por simple dinámica del debate, se fugan hacia el debate presidencial y siempre quedan invisibilizados, ¿no?, en todas las elecciones. Pero bueno, veamos si podemos decir piedra libre al neoliberalismo en la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto al presupuesto, los datos son muy preocupantes este año. Hay una recaudación del 100% que reconocen ellos entre abril y junio de este año, con respecto al mismo periodo del año pasado, pero no así con respecto a cómo se gasta el presupuesto de la ciudad. Sí, por supuesto que la oposición al gobierno de Rodríguez Larreta, que a la sazón, yo no puedo dejar de decir e de insistir, que es la continuidad del gobierno de Mauricio Macri en la ciudad. Mauricio Macri es el inspirador de Rodríguez Larreta y yo diría el artífice principal de Rodríguez Larreta como dirigente político, ¿no? Desde el punto de vista presupuestario hay una continuidad de enfoque ideológico que tiene que ver con dos o tres cuestiones centrales. La primera es la reducción de lo que sería el gasto social, el gasto en educación y en salud, el gasto en cultura. El gasto de educación desde Mauricio Macri hasta Rodríguez Larreta bajó del 27% del presupuesto al 17%. Del 27,8 bajó casi 11 puntos. El gasto en salud ocurrió lo mismo y nos agarró así con los hospitales públicos en una situación desguarnecida cuando vino esta catástrofe de la pandemia. El gasto en cultura también es un gasto reducido y fundamentalmente lo que tendría que haber sido una inversión en la pandemia para ayudar a los sectores que sufrían y sufren por la pandemia, por la pérdida de trabajo, por la pérdida de changas, las pymes por la pérdida de facturación y de ingresos y la imposibilidad de invertir. Bueno, no hubo una política de apoyo del gobierno de la ciudad a la sociedad de la ciudad, tanto a la sociedad productiva como a la sociedad más vulnerable, más humilde, más sencilla, inclusive tampoco lo hubo hacia la clase media, porque Julián, se venía una reducción de la clase media porteña antes de la pandemia. Claro, claro. En una cosa que la propia Dirección de Estadística de la ciudad tipifica como núcleos vulnerables, y que caían y caen hacia niveles de pobreza. Más allá de que legítimamente sigan aspirando a ser clase media, entonces tampoco hubo una política. Pero hagamos un punto ahí. Ayuda, como lo hubo del gobierno nacional. En todo caso, la ciudadanía porteña sí se benefició de las ayudas nacionales y eso ayudó a nuestra sociedad, bueno, a sobrevivir. Juan Carlos, pero en eso de lo económico es realmente muy patético que en un contexto con tanta diferencia por lo que generó la pandemia, el gobierno de la ciudad, que es uno de los que cuenta con el mayor presupuesto de la Argentina, no puso un peso. ¿Vos crees que no tiene costo político eso? Nada, para nada. Y eso también es preocupante, para el que piensa la política en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no puso un peso, incluso hay su ejecución. Ahora hay una denuncia, un informe, ¿no?, una denuncia del diputado, del legislador Barroé Tabeña, que también insiste en que hay su ejecución de partidas, ¿no es cierto?, en partidas que tienen que ver justamente con estos temas que estamos conversando. Hubo apenas por allí, por mediados del mes de junio, julio, agosto del año pasado y de este, una pequeña prórroga del pago de ABL para determinados sectores, pero después plata contante insonante para trabajadores, para desocupados, para jóvenes, para mujeres, nada, nada de nada de nada. Entonces Creo que de lo que se trata entonces es de que tienen un fuerte apoyo mediático. Vos fijate que una cosa que venía ya muy fuerte de Mauricio Macri, que era el gasto en publicidad, el gasto en encuestas, eso se sostiene e incluso se incrementa, al igual que el gasto en veredas, ¿no? Hay una veredización de la política porteña absolutamente extraña, absolutamente impugnable, y que llama la atención. Y que, ¿de qué se tratará eso de la veredización? Al igual que todo este gasto de encuestas y de publicidad y de propaganda, y bueno, que influye sobre una parte de la sociedad porteña. 21 millones de pesos se decía que según un informe también, porque es todo público, ¿no? Hay que decir, no es un tema de investigaciones escabrosas. La información está, se gastaron 21 millones en encuestas en 2-3 meses, que es terrible. Si querés yo te puedo sumar también otra lógica que tiene el gobierno de la ciudad, que tiene que ver con las ventas de tierras, y hay una muy mala noticia porque la semana pasada se revocó el fallo que frenaba el barrio de Irsa. Irsa es la compañía, esto es un eufemismo, estamos hablando de los terrenos de la ciudad deportiva de Boca. Bueno, estos terrenos ya la justicia le dio la derecha, entre comillas, a Irsa para que pueda construir 17 torres de lujo. Sí, mira, la otra gran cuestión de, con, yo dije el gasto social, o sea la inversión social, sí. La otra gran cuestión de continuidad entre Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, y la que luego fue vicepresidenta de la Nación, que mejor olvidarla, y toda esa continuidad tiene otra gran tema estructural, que es este que vos suscitás, que es el tema de la política constructiva a favor de los autodenominados grandes desarrolladores, que no son otra cosa que los grandes capitalistas de la construcción, y debemos decir que muchos de esos grandes capitalistas de la construcción son socios de gente vinculada al gobierno de Rodríguez Larreta. Por lo tanto, desplegaron en 12-13 años una política de cementización, o sea, de edificios y menos verde en la ciudad. Claro. O sea, una política de daño ecológico a la vida de la ciudadanía porteña. Y no solamente ahora van a la costa del río, en lo cual ya hay una obsesión con la costa de nuestro río, sino que lo hicieron en todos los barrios de la ciudad. Lo hicieron en Puerto Madero, lo hicieron con terrenos públicos de Palermo, lo hicieron en Almagro, en Avenida Libre, lo hicieron por toda la ciudad vendiendo tierra pública y construcción. Eso, insisto, es un daño ecológico a la vida de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Porque tenemos menos aire, menos verde, menos cielo y menos sol y luz, y mucho más cemento. Ahora bien, lo que vos decís específicamente es una mala noticia, porque lo que quiere construir ahí Irsa son un grupo grande de edificios, algunos de los cuales tienen 145 metros de altura. ¿Vos te das cuenta, es Julián? Impresionante. Una cuadra y media para arriba. Es impresionante. ¿No? O sea que es otra gran muralla, claro, parecida a la que querían hacer en Costa Salguero. Pero todavía eso, por más que hay una mala noticia ahora, creo que todavía está muy lejos de que eso se materialice, porque vos fijate que lo de Costa Salguero, sí, en varias oportunidades entre la mayoría legislativa y los jueces afines, todo indicaba, para los pesimistas de siempre, que también ya lo había logrado y lo iba a lograr Rodríguez Larreta, de que Costa Salguero se transforme en el gran negocio, en ese club náutico para ricos, y que nos iban a construir una gran muralla ahí frente al río. Bueno, no lo lograron, y eso no lo lograron porque en definitiva hay una sociedad que se empezó a valorar y a descubrir justamente todo este tema ecológico, este tema de la imperiosa necesidad de que no nos llenen de cemento y nos cierren el río, ¿no? Así que creo que todavía está por verse eso, ¿no? Bueno, es que yo me quedo con la impresión de más de los 7.000 expositores que hubo en la Ciudad de Buenos Aires, y cómo también parte de ganar es tener una buena propuesta, pero también la posibilidad de presentar un proyecto alternativo. Lo que está pasando con Costa Salguero y la venta del río, lo de las terrenos de Boca es distinto, porque ahí tienen mucho más de dónde agarrarse, porque ya pudieron avanzar bastante. En este caso, creo que se puede dar un golpe de suerte, pero de suerte en función de tanta gente que está preocupada por eso y que lo siente ya como un reclamo propio, ¿no? Esto la política en la Ciudad de Buenos Aires lo está traduciendo en un debate público, y eso es la única esperanza que tenemos de poder discutir un poquito en qué ciudad queremos vivir. Es que siempre nuestra esperanza, Julián, nuestra esperanza es tener puesta la vista en el pueblo. Nuestra esperanza es tener puesta la vista en la ciudadanía porteña, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños de nuestra ciudad, y seguir insistiendo y predicando en que hay que defender un proyecto de ciudad de progreso, un proyecto de ciudad de convivencia, donde no haya una tendencia a la igualdad, o sea, que más ciudadanas y ciudadanos porteños puedan acceder a más cultura, a mejores viviendas, que puedan acceder a mejores niveles de vida, y eso va a ser una ciudad en la que podamos convivir mejor y no una ciudad expulsiva. Y para eso necesitamos, de alguna manera vos lo decías, muchos más parques públicos, donde haya plazas, donde haya playones deportivos, donde haya adentro proyectos culturales de teatro, de cine, de danza, de murga, y generar esos grandes parques públicos culturales. Nosotros necesitamos que ahí en la costa del río, en un lugar y en el otro, se desarrolle eso. Por eso está bien plantearlo. Nosotros necesitamos que en el playón de Colegiales, sí, que son 7 hectáreas, también sea un parque público, y no que se construyan unas torres monstruosas. Nosotros necesitamos que en el sur de la ciudad, o sea, lo que hay en juego acá para la ciudadanía porteña es un proyecto de ciudad que siga desarrollando cemento, desarrolladores que ganan guita y que construyen monstruos, o un proyecto de ciudad donde vaya primando más una visión más ecológica, más sana, y donde podamos tener un nivel de vida y de convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas porteñas de mejor calidad. La calidad de vida es lo que está en juego aquí. Juan Carlos, como siempre, un placer. Un abrazo enorme. Chao, gracias. Era Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación.